Serie La Educación en Tiempos de Elecciones, por Guillermo Bustamante Zamudio. Cobertura y calidad. Las prácticas culturales no son naturales, por eso se requiere enseñarlas y reproducirlas. La escuela, por ejemplo, aparece en cierto momento y en consecuencia puede desaparecer. Es más, en algunos ámbitos ya está dando muestras de desaparición. Una vez la escuela existe, se hace obligatorio convencer a todos de que es necesaria. Es en ese sentido que aparece el término cobertura, del ya desaparecido Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria del MEN. La palabra universalización señalaba en ese sentido. También la estructura de las grías de Escuela Nueva, que pensaban, querían convencer a los campesinos de enviar a los niños a la escuela, pese a que el niño en el campo es fuerza de trabajo, en la medida de sus fuerzas, por supuesto. No es fácil entregar un trabajador a la escuela y que a corto plazo nada retorne como beneficio económico. A partir de los 80, la idea de cobertura comienza a compartir honores con la palabra calidad, que descuella cuando ya la gente pide la educación, cuando la reclama como derecho. Hasta ese momento la educación había sido una oferta del Estado, pero a partir del auge del término calidad, comienza a hacer el tránsito hacia un asunto de demanda. Las instituciones gubernamentales suben los índices de cobertura no metiendo niños a la escuela, sino declarando que no está desatendido quien no pide educación. Y las instituciones tienen que captar a sus clientes gracias a la calidad de su oferta medida en las evaluaciones masivas. Así, se financia a cada niño la capacitación que pida ingreso a la escuela. La finalización del plan de universalización coincide con el nacimiento de la evaluación masiva de las pruebas SABER. Como se ve, el uso de los términos no es casual. El supuesto consenso de lo que significa calidad es el hecho de que cada uno la defina como quiera, pero en realidad la palabra calidad viene unida es a una práctica, la evaluación estandarizada, implementada desde comienzos de la década del 90 en detrimento de la evaluación de aula, en detrimento de los procesos de investigación en las instituciones educativas. Si por evaluación vamos a entender el mecanismo por el cual pensamos lo que estamos haciendo, mejor le vendría la palabra investigación. La evaluación implementada poco permite comprender, pero sí es claro que ha permitido proceder con el ajuste fiscal. La investigación, en cambio, tiene por principio la comprensión y puede fundamentar la acción, por supuesto, pero no una acción ciega de lo mismo para todos, pasando por encima de la especificidad de los procesos educativos y de los contextos sociales tan problemáticos en que se desenvuelve nuestra educación. En el contexto educativo actual, calidad no significa cualidad de algo, sino lo que miden las pruebas, no más. Por eso, se cree que son de mejor calidad las instituciones que obtienen mejores puntajes. Por eso, en las listas de puntajes, el cliente decide sobre dónde compra el producto educación. Por eso el proyecto educativo institucional cayó en desuso y ahora se impone el plan de mejoramiento. Por eso se hace trampa, por eso las instituciones transforman sus procedimientos internos a favor de una preparación para las evaluaciones masivas. Pero sabemos que esa cualidad de algo se puede nombrar también con una categoría analítica de vieja data en el análisis social, condiciones materiales. Con sus ventajas, mientras la evaluación ubica a alguien con el poder de mirar al otro y de decidir con su destino, la investigación distribuye la responsabilidad en todos los puntos donde ella se produce: políticas gubernamentales, padres de familias, estratos, maestros, directivos, textos. Todos estamos poniendo algo para crear unas condiciones específicas. Si unimos las dos propuestas, tenemos algo que sabíamos hace más de un siglo, pero que las luchas inherentes a una sociedad como la nuestra han hecho olvidar, y es que la investigación, con toda su diversidad, trata de dar cuenta de las condiciones que hacen posible que algo sea como es, lo cual nos aporta a la hora de tomar medidas. En lugar de eso, hoy tenemos la evaluación psicométrica que establece la calidad de la educación, entendida como puntajes en las pruebas, y que permite validar lo que se ha decidido en otra instancia. Estamos preguntándole a los candidatos a la presidencia: ¿van a limitar sus ideas sobre la educación a la tal cobertura y a la tal calidad en estos términos? Producción: Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, CINDET, Universidad Pedagógica Nacional.